soy sufrido que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Agáchate que te pierdes, prohibido está el verde, agresivo en tus hojas se ve. Bueno, comienza la clase aquí en este ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con nuestro querido maestro Guillermo Contreras. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hablando de, perdón, que he dicho que de que va a estar con nosotras de Cristianas y Cristianos por el Clima, he dicho Rafael Poverelo, pero es Rafael Ruiz, aunque algunos amigos y amigas le llaman Poverelo. Bueno, pues yo estoy... Venga, ¿tú cómo estás, Guillermo? Yo estoy muerto de frío, esperando a que cerréis las ventanas, porque estos es que tienen el estudio con todo abierto y un ventilador puesto para que el bichito no dañe, y yo estoy, que me voy a poner malo por otra vía. Así es que, bueno, esperemos a que alguna mano amiga cierre las ventanas. Por cierto, eso de que ambiente prenavideño, en mi pueblo le llaman ahora ambiente pretercera ola de COVID. Y, pero vamos, sí, también son sinónimos. Son sinónimos, la verdad. Sinónimos. ¿Qué pueblo es el tuyo? Bueno, hay igual, ya otro día no. Su pueblo es el nuestro, Enrique. Mi pueblo es el mundo. Claro. Toma ya, qué bonito. ¿Y qué nos traes hoy? ¿Qué reflexión? Bueno, pues lo primero no es una reflexión, es publicidad. Ah, venga. Sí, claro, vamos. Porque el día 12, sábado, se cumple el quinto aniversario de los Acuerdos de París y Rebelión por el Clima Córdoba, Ecologistas en Acción, la plataforma Carril Bici y todos los colectivos que trabajamos en el entorno, en la iniciativa Rebelión por el Clima, vamos a intentar estar, lo digo por la lluvia, desde las 10 hasta las 12, hasta las 2 de la tarde del sábado día 12, con una actividad de pedaleando por el clima, pues dando vueltas a los Jardines de la Victoria por la calzada en pequeños relevos, de tal forma que la idea es que durante esas 4 horas haya siempre, de forma ininterrumpida, haya siempre un pelotón, pequeño pelotón de ciclistas, o 2 o 3, según la gente que seamos. Ya digo que nos distribuiremos en pequeños grupos, dando vueltas al Paseo de la Victoria, reivindicando pues que se cumplan los Acuerdos de París, y más, y acabar con la contaminación atmosférica, y más. Entonces, las personas que quieran y que estén oyendo esto y quieran estar allí, no hace falta que se inscriban, entre las 10 y las 2 de la tarde, se pasan por el Paseo de la Victoria, estaremos en el ensanchamiento que hay en la parte peatonal donde el mausoleo romano, donde empiezan los hippies, por decirlo así. Sí. Estaremos allí, ese es el punto de encuentro, y estaremos pues organizando esas patrullas verdes reivindicativas, guerrilleras por el clima. Qué bueno. Y ese día también hay algo más, ¿no? Ese día hay que ponerse la gafa verde el sábado día 12, ¿no? Sí, ese día está la segunda sesión del Congreso Estatal de Ecologistas en Acción. Ahí estamos, Ecologistas en Acción. Todos los años aprovechamos el Puente de la Constitución para juntarnos y conspirar por el clima. Y estaremos también con la iniciativa de un alcor que llama a tu puerta. Por Navidad, con la iniciativa de identificación y mapeo de alcorques vacíos en la ciudad para decirle al ayuntamiento, hombre, ¿dónde están aquellos agujerillos donde debería haber un árbol y ahora mismo hay un tocón, ¿no? Uh-huh. Y en muchos casos ni tocón siquiera. Por cierto, que mi perrillo, cuando se encuentra con un alcorque vacío, el pobre se desorienta un montón, no sabe qué hacer. Claro, claro, no ve... Claro, no hay árbol, no hay tocón. No hay árbol, dice, ¿esto qué es? ¿Y ¿no? aquí qué hago? ¿Y ahora qué hago? Me estoy haciendo pis, ¿y ahora qué hago, Guillermo? Me dice. Porque no lo considera un árbol, claro. No lo es, además. Bueno, pues ahí estaremos, Barrios por el Clima y más, porque se ha apuntado mucha gente de todo el municipio que espontáneamente va a mapear sus calles, sus barrios... Y estaremos, como digo, de 11 a 2 de la tarde, 3 horitas, con una aplicación informática específicamente diseñada al efecto, pues señalando alcorques vacíos en la qué ciudad. Bueno. Y además con un móvil que prácticamente todo el mundo lo tiene en uso, y con la ubicación, y simplemente saldrá un mapa, ¿no?, de la ciudad. Sí, vamos a aprovechar... Esta sin razón de que todo el mundo lleve móviles inteligentes, súper inteligentes, que están obsoletos a los dos años porque las compañías telefónicas ya se ocupan de crear aplicaciones que hacen que los móviles se queden obsoletos. Sabéis que han multado a algunas de ellas con fuertes multas por esto, ¿no? Por forzar la obsolescencia de los móviles. Bueno, aprovecharemos que casi todo el mundo tiene un móvil inteligente, menos yo, para activar esta aplicación informática. Muy bien. Una aplicación que podremos aprovechar más tarde y que estará viva, eso ya veremos cómo sale esta experiencia, pues para poder tener localizados en el municipio todos los puntos negros y también todos los puntos verdes, claro. Claro. Y que la gente pueda ver en un mapa, en internet, en un enlace que estará en la página de Ecologistas, pues cuál es el estado ambiental del municipio por puntos. Qué bueno, interesante. Guillermo, si alguien nos escucha y le apetece incorporarse el sábado, ¿cómo se entera? ¿Qué sitio tiene que visitar? ¿Qué página? ¿Dónde? Pues en la página web de Barrios por el Clima, con que busque en un buscador Barrios por el Clima Córdoba, saldrá nuestra página web y allí vienen las instrucciones de cómo sumarse a este Un Alcor que llama a tu puerta. Barrios por el Clima Córdoba, ¿no? Barrios por el Clima Córdoba. Muy bien. ¿Y qué más nos cuentas? Pues mira, que un fin de semana el que viene, ¿no? Es muy apretado porque incluso el domingo tenemos otra actividad. El domingo estamos en el Patriarca con un programa también de ecologistas, del Grupo Joven de Ecologistas, pues donde se va a visitar el Patriarca, se va a hablar del Patriarca, se van a ver cuáles son sus características principales. Y luego se va a recoger basura y se va a hacer una puesta en común. Qué bueno. Aprovecho para decir que el Patriarca es un parque excepcional y que hay que visitar y darse un baño de bosque, de esos que hemos hablado otras veces, porque es un parque impresionante. Y además, normalmente, salvo las zonas que están muy cerca de donde puedo dejar mi coche, pues por el parque no suele haber nadie. Sí. Entonces, muy recomendable. Pues lo probaremos. Muy bien. Seguro. Así que ya veis, tenemos un fin de semana apretadillo, muy verde. Muy verde, en consonancia con la que debería haber sido la 26ª cumbre del clima. He visto hoy, no sé si ha sido en el Salto Diario o en el diario.es, ahora no lo recuerdo, que la Unión Europea está valorando acercarse a los acuerdos de París. Porque parece que no cumplen esos acuerdos. Y dice que van a llegar a lo mejor al 62%. Pero bueno, sí, ¿cuántos años hace del Acuerdo de París? El Acuerdo de París fue en el año 2015. Pues fíjate, ¿están planteándose esto? En el Acuerdo no se ha hecho nada, en estos 5 años no se ha hecho nada. En el Acuerdo se fijaba el compromiso de no superar los 2 grados de temperatura para finales de este siglo. Aunque se decía que con la intención de no superar el grado y medio. El grado y medio está aquí ya. Para el año 2030-2035 el grado y medio está aquí ya. Porque el ritmo de emisiones de gases de efecto invernadero no baja, se mantiene en un 3% anual a escala planetaria. Sí que es verdad que la Unión Europea es la institución que lidera la lucha climática. Y efectivamente el Parlamento de la Unión Europea ha aprobado hace muy poco, además, hace 1 o 2 semanas, ha aprobado que forzar para que el año 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan en un 60%, en relación con las emisiones que había en el año 1990. El año 1990 es el año de referencia porque es el año que se publica el primer informe del panel intergubernamental sobre cambio climático. Entonces, los compromisos todos, Kioto y compromisos posteriores, se han referido siempre a 1999. Entonces, el Parlamento de la Unión Europea propone reducir las emisiones, obviamente, de la Unión Europea en un 60% con respecto al año 1990. Es verdad que la Comisión Europea también había aprobado un par de meses antes, quizá menos, poner el compromiso de un 55%, reducción de emisiones de un 55%. Como sabéis, estos compromisos de la Unión Europea son del conjunto de emisiones de la Unión. Esos compromisos no se reparten de forma igual entre todos los estados, sino que los estados, digamos, que más han emitido, los que tienen un nivel de desarrollo más alto, más industrializados, tienen más obligación que otros. En concreto, el Estado español siempre ha tenido, obligaciones de ratios mucho más modestas. Pero esos son los compromisos, eso es como pasa siempre, ¿no? Se aprueba una moción en el pleno del ayuntamiento y al día siguiente está en el cajón de los asuntos improbables, ¿no? Porque fijaos, mientras que la Unión Europea toma ese acuerdo, por otro lado, esto es muy reciente, este es del mes de noviembre, financia con 3,6 millones de euros una campaña para promover el consumo de carnes rojas. Obviamente esto es el lobby ganadero que ha forzado. La Unión Europea financia con 3,6 millones de euros una campaña para promover el consumo de carnes rojas, cuando debería ser al revés. Ya hemos dicho muchas veces, y todo el mundo es consciente de ello, que una de las grandes emisiones de gases de efecto invernadero es la ganadería. Y que para que podamos alimentar ahora a los 7.000 millones de personas y dentro de poco a los 9.000 millones de personas que estaremos en la Tierra, las sociedades industrializadas, tenemos que reducir la presencia de carne en la dieta. Aquí no estamos proponiendo el vegetarianismo, estamos simplemente diciendo hay que reducir la presencia de carne en la dieta. Bueno, pues la Unión Europea va en el sentido contrario. No solamente la carne roja no es saludable en grandes cantidades, incluso fíjate, el consumo de carne roja en España es 10 veces superior al recomendado, ¿vale? Y ahora viene la Unión Europea con un chorretón de euros a financiar campañas para promover el consumo de carne roja. Independientemente del tema de la salud, el efecto no saludable del exceso de carnes rojas, es que la ganadería es una de las grandes emisoras de gases de efecto invernadero y la ganadería de vacuno, el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea, bueno, el 20% de las emisiones de la agroganadería es del vacuno. Bueno, pues ahora se fomenta el consumo de carne roja. Estas son cosas que hace la Unión Europea y que luego, cuando en el Parlamento están encendidas las cámaras de televisión, pues adoptan esos tremendísimos compromisos, ¿no? A mí me surge la duda, cuando se habla de carne roja, estamos hablando de la industrialización de la ganadería, ¿no? Cuando son grandes industrias. Sí, la Unión Europea no va a apostar por la cultura campesina, a apostar por la agricultura campesina y por el conocimiento campesino. La Unión Europea, como una institución que es del capitalismo, apuesta por todo aquello que cotiza en bolsa. Eso es. Y un agricultor de aquí de Encinarejo, una agricultura de Encinarejo, o que de tiene los Pedroches, 2.000 metros cuadrados de tierra, no cotiza en bolsa. Entonces, olvidaos, porque estas apuestas son todas para la ganadería en intensivo, lógicamente, claro, uh-huh. Claro. Aunque es verdad que hay movimientos de liberación animal que están impregnándolo todo ya, donde se va consiguiendo paulatinamente que los animales tengan unas ciertas condiciones de bienestar antes de ser sacrificados, ¿no? Hemos comentado algunas veces que en algunos sitios ya se obliga, en California, por ejemplo, a que las jaulas donde hay gallinas, las gallinas puedan ponerse de pie y puedan extender sus alas. Tamaño mínimo, que pueda extender las alas. Bueno, eso quiere decir que la norma es que las gallinas no puedan ni extender sus alas. Es verdad que la Unión Europea, claro, tiene muchas contradicciones, ¿eh? O sea, lógicamente, siendo una institución como es, que está en su ADN, tiene el capitalismo. Fijaos, en los últimos, a ver cuándo ha sido, entre 2015 y 2018, la Unión Europea ha exportado a países empobrecidos los coches de segunda mano, que aquí, como contaminan mucho, pues ya no se podían vender. Entonces, en el conjunto del planeta, solamente la Unión Europea, Estados Unidos de Norteamérica y Japón han vendido en los últimos 3 años, bueno, los 3 años de los que tenemos conocimiento, 15-18, 14 millones de coches en países empobrecidos. Por eso el aire en Berlín, o el aire en Roma, o el aire en París es ahora más limpio, porque esos coches ahora están circulando en Senegal, en Nigeria y en Sudeste Asiático. Y el planeta es el mismo, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro, esa es la otra cara, ¿no? Está muy bien que la Unión Europea quiera plantar muchos árboles y bajar mucho las emisiones. Pero claro, una trampa es decir, yo no emito, pero compro cosas fabricadas en otros países que sí emiten y yo ahí no miro. Claro, es que eso son las emisiones indirectas. Y al final te va a afectar igual. O sea, claro, el calentamiento global no se va a localizar en los países que emitan mucho, sino que se va a repartir equitativamente por todo el planeta. Hará más daño a las sociedades con menos recursos, claro. Claro, y a las sociedades, digamos, a las zonas del planeta más cálidas, ¿no? Pero se va a repartir igual. Si el CO2 en la atmósfera sube hasta niveles insospechados, pues sube en toda la atmósfera. No es como la capa de ozono. Sabéis que la capa de ozono, cuando empezó el proceso de destrucción de la capa de ozono, se concentró fundamentalmente en la Antártida, ¿no? Uh-huh. Además, sabéis que se descubrió por casualidad. Se estaba buscando otra cosa y se encontró. Pues la capa de ozono daña más en esas zonas, ¿no? Pero la alta concentración de CO2 en la atmósfera se reparte proporcionalmente. Yo hace poco leía que en Australia la gente no salía a la calle en manga corta y no salía a la calle sin sombrero. Todo el mundo lleva manga larga y todo el mundo lleva sombrero. Porque allí es una de las zonas más afectadas por el debilitamiento de la capa de ozono. Sabéis que la capa de ozono, el ozono retiene los rayos ultravioletas y entonces produce cánceres de piel, ¿no? Entonces, ya hace tiempo leí que en Australia la gente se cuidaba, ¿no? Guillermo, por favor, que me están dando unas ganas terribles de irme a darme un baño de bosque, porque es que entre los coches, vamos, lo que me acabas de contar es esto de los coches, que por fin dejamos el coche contaminante y soltamos pensando en que eso va a ir al vertedero, y resulta que nos estás diciendo que es que ha pasado el charco, están los coches funcionando por allí, y luego me dices lo del tema de la carne. Hoy viene. Hoy me estás dejando mi cuerpo no, nada más pero... que regular. Pero mira, ¿eh? Enrique, Inés, ahora lleguéis a casa. Os cogéis una lechuga de la huerta de Ermisenda, ¿vale? Ponéis en remojo unos garbanzos de la huerta lunera. Os coméis un queso de como cabras. Con eso ya habéis descargado el 80%. Luego os tomáis una cerveza bandolera y ya vamos. Si es la Berea, que es ecológica, porque no todas las cervezas de bandolera son ecológicas, son artesanas. La ecológica es la Berea. Y bueno, ¿cómo, qué manera de vender aquí? Pero vamos. Pues tiene toda esto la es razón. Como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y Mr. Hyde. Oye, una pregunta. Ahora que has hablado de ecologismo, bueno, el sábado pasado hubo una concentración del ecomercado en el bulevar, porque el ayuntamiento dice que no se podía montar el ecomercado. No sé qué razón ha dado, pero sí se puede montar un mercadillo de Navidad, ¿no? En las tendillas. ¿Ha dado alguna razón? No sé si conocen los motivos o simplemente ha dicho que no se hace, cuando tenían además un tiempo determinado en meses o no sé. Un acuerdo. Sí, vamos, no sorprende nada porque en la declaración de emergencia climática aprobada por unanimidad el 14 de noviembre del 19 y vuelta a aprobar el 12 de noviembre del 20, porque no se había hecho nada, figura la condición del apoyo al comercio local. Esa es otra lectura del mismo tipo, ¿no? En montones de papeles que están en los cajones de los concejales del ayuntamiento está el compromiso de fomento del comercio local. Y les oyes hablar del circuito corto y les oyes hablar de la proximidad y dices, joder, qué bien. Y luego te prohíben el ecomercado cuando es una actividad, vamos, mercado ecológico de gente de la ciudad y de la provincia, de su entorno, todas las que yo he mencionado anteriormente, Ermisenda, la huerta lunera, bandolera, los quesos de Llandanera están en el ecomercado. Bueno, pues ahí les han... Claro, ¿cómo voy a fomentar una actividad si le voy poniendo zancadillas? Es increíble. Sí, luego si hay, porque se ve que en ese comercado no había cámaras. Si hubiera cámaras, no lo hubieran prohibido, claro. Evidentemente. Donde haya una cámara, hay un... Sí. Bueno, ten cuidado si vamos a poner pues tantas nada, cámaras que luego nos espíen, ¿no? Tendremos que hablar con la gente del ecomercado y bueno, que está aquí, que cuente también, ¿no? Sí, claro. Sí. Pues muchas gracias, Guillermo. Bueno, pues... comeremos, yo me apunto... Sí, queda dos minutillos, sí. Dime. No, para agotarlos. Sí, no, venga, claro, adelante. No, aquí callaos, pero son mis dos minutos. No, hombre, que yo qué sé. Que... Mira, viniendo para acá, como no llovía y esta mañana mi perrito no ha podido casi pasear, pues nos hemos pasado por los jardines de Olive. A las 5 hemos salido de casa, son las 5. No había nadie. Nadie es nadie. Nadie Qué es bueno. Nadie, ¿no? Entonces, digo, voy a darme un baño de bosque. Qué bueno. Me he puesto a mirar, me he puesto a oler. Bueno, el olor olía mascarilla a tope porque no me la he podido quitar, claro. porque yo soy muy responsable, no me quito nunca la mascarilla. Este, el sonido es curioso. El parque está lleno de hojas secas pero mojadas, ¿no? Entonces es un sonido distinto de una hoja seca cuando está seca y cuando está mojada. Cuando la pisas, ¿no? Sí. Y hoy me he dado cuenta de que una cosa que he visto muchas veces en el, hay un pequeño recinto en el que hay dos cipreses. Pero dos cipreses que según de dónde los mires, desde dónde los mires, se destacan menos o más. Y hoy los he mirado desde la parte donde más destacan. Y son una preciosidad. Forman un conjunto. Pero fíjate que yo voy muchísimo. He ido cientos de veces a Oribe. Pues nunca había visto así estos dos cipreses. Porque hoy me he puesto las gafas de ver. De ver naturaleza. De ver y de también de muchas veces estamos paseando por un parque y tu mente está, no sabes apreciar los olores, sí, ni esa visión tan bella que has visto, ¿no? Hoy sí, aparte de los sonidos de los mirlos que llegan a dormir y se dejan oír, porque los mirlos son muy territoriales y cuando llegan a dormir dicen, oye, que aquí estoy yo, que no venga nadie más, que esto es mío. Las palomas arrullando, los pajarillos por allí, bueno, ha sido una preciosidad. Habrá que ver esa perspectiva de los cipreses, ¿no, Enrique? Habrá que verla. Yo, además, tendré que acercarme un día en el atardecer y ver. Seguro que veo a Guillermo dándose un baño de bosque por allí, ¿no? Abrazado a la jacaranda, casi seguro. Oh, la jacaranda, qué bella. Oh, qué jacaranda, madre mía. Qué tronco, madre mía, qué tronco. Un día hablaremos de jacaranda, ¿eh? Vale. Sí, sí, tengo yo interés. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, gracias. Este fin de semana que vaya todo bien y que no, en ese caso, que no llueva. Y ahora cerréis las ventanas cuando venga el próximo, eso, ¿no? Es. Joder, vaya tela. Qué agradecidos. Gracias, Guillermo. Hasta la próxima. Adiós. Amigo.